Y sí, ya nos metemos, claramente estábamos en comunicación telefónica con el integrante de la Asamblea en Defensa del Agua del Este, Jessica Villegas, en el marco, del área de movilidad humana de Sumex. Exactamente, área de movilidad humana de Sumex. Me quedé con la primera nota que no le hicimos, pero bueno, ahora sí, nos metemos en el espacio de Sumex. Jessica, disculpa por la confusión y buenos días. Hola, Jessica, ¿estás al aire? No la tenemos. No la tenemos, bueno. Ahora ha dicho no soy Dale. Yo. Ay, sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora ha dicho no soy yo esa. Me voy. A ver, Jessica, yo. A ver si nos escuchás. Ahí sí. Ahora sí. Menos mal. Ahora sí. Soy yo. Si arrancamos así como vamos a terminar, pero no. Estábamos en un debate. Jessica Villegas, referente. Les escuchaba. Le escuchaba de lejos que era. Ella sí, soy yo. Referente del área de movilidad humana de ¿cómo va? De Sumex. Bien. Buenos días. Buen día. Buen viernes a todos y a todas. Bueno, Jessica, gracias por esta comunicación. ¿Qué nos traes para compartir el día de hoy? Hablando de movilidad humana y el acceso a la información pública. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo trabajan ahí en Sumex? Bien, hoy en realidad no vamos a hablar de movilidad humana. En realidad vamos a hablar del acceso a la información, pero en su amplitud, más allá del área de migración uh-huh. y demás. Les comentamos a la audiencia que hace una semana atrás nos invitaron muy amablemente una fundación que se llama Fundación Nuestra Mendoza, y se llevó a cabo un debate en la Universidad de Mendoza por los 5 años de la Ley de Acceso a la Información Pública. No sé si sabían que aquí en la provincia de Mendoza hace 5 años se estableció la Ley Provincial de Acceso a la Información a la Información Pública, que es la número 9070. Esta ley se aprobó el 30 de mayo de 2018 y, dados los 5 años de cumplimiento, se llevó a cabo un conversatorio. Este conversatorio se hizo en el marco de la Universidad de Mendoza. Hubo referentes provinciales de índole privado, público, y de representantes de la sociedad civil, en este caso SUME. Y nos empezamos a repreguntar como asociación lo importante del acceso a la información pública, y nos dimos cuenta que, valga la redundancia, no hay información sobre la ley. Claro. Entonces, bueno, a ver, primero, principal, entender que hay un escenario no solamente regional o provincial, sino hay un escenario internacional, que el derecho al acceso a la información está amparado por un derecho fundamental a la libertad de expresión. Se encuentra reconocido en artículos, por ejemplo, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o en el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, para ponerlos en contexto en el marco internacional. En el escenario nacional también hay una ley, que es la Ley 27.275, que ya se sancionó el 14 del 9 del 2016, aquí en la República Argentina, que básicamente el objetivo es garantizar el ejercicio del acceso a la información pública, es decir, promover la participación ciudadana y la transparencia de gestión pública. Y a los 2 años se sanciona, como bien les planteaba recién, el 30 de mayo del 2018, la Ley Provincial, que es la 9070, que se aprueba en la provincia de Mendoza, que también es el derecho al acceso a la información pública. No sé si sabían, esta ley en un momento tuvo muchas, no tantas adhesiones, por así decirlo, uh-huh. porque cada municipio debía adherirse y contemplar la misma. Lo cual fue un trabajo bastante largo para quienes promulgaron la ley. Y hoy en día, todos los departamentos de la provincia, a excepción de Lavalle, han adherido a esta ley. Es decir, que cualquier efector público debe otorgar información o el acceso a la información a cualquier ciudadano, ¿sí? Uh-huh. Entonces, me parece interesante poner en relevancia el acceso a la información, ¿no? El acceso a la información, primero y principal, más allá de que haya contemplaciones y directrices internacionales y nacionales y provinciales, es un derecho humano para todos y todas las ciudadanas. Y básicamente buscar, recibir y difundir información es un núcleo para el monitoreo y el control de las acciones gubernamentales. A ver, desarrollar este derecho permite ejercer otro que es la participación ciudadana. La participación en las políticas públicas, en la gestión pública y por ende también en la gobernabilidad democrática. Y la información es clave para generar o construir una cultura de transparencia de transparencia pública. Cabe señalar que bueno, que es muy reciente estas conquistas, entonces se vuelve fundamental que los gobiernos estén obligados a garantizar su protección. Pero lamentablemente esto no es así. Eso te iba a preguntar. También tenemos como bien... Eso justo no. Te iba a decir, Jessica, de la sí. Ley al hecho, del dicho al hecho, en la realidad, uh-huh. cómo lo analizan. No, acá tenemos, bueno, obviamente hay uno de los aspectos centrales que nos vendría también al sistema democrático conocer y, sí. de información pública, que es, por ejemplo, la distribución de la pauta de la publicidad oficial, ¿no? Tener, ¿no? Uno de los aspectos que, bueno, desde acá lo venimos solicitando mucho, y eso no sucede, salvo hay algunos números por algún área contable que hay que escamotearlo, hay que rapiñarlo de algún lugar, pero si uno quiere decir, bueno, a ver el gobierno provincial, ¿cuánto destina a la publicidad uh-huh. o la pauta oficial a los distintos medios y quiénes son? Algo bien claro, simple, ¿no? Que eso se lo pueden entregar y uno pueda ahí acceder a eso y sacar su propio análisis. Bueno, me fui un poco, pero bueno, preguntarte está eso. Está sumamente interesante, porque vos sabés que en este encuentro, en este conversatorio, uh-huh. Estuvieron presentes dos periodistas, y voy a tomar lo que dijo el periodista, uh-huh. citarlo, dijo que es una ley de avanzada, lo cual es verdad, uh-huh. Muy interesante la ley, en relación al acceso a la información, lo contempla como un derecho y toda la cuestión muy linda. Y él decía que, bueno, que de acá a 5 años para los periodistas había sido muy, muy importante. Podían acceder a la información de manera rápida, y si no podían acceder a la información, directamente después se dirigían a las oficinas de los inspectores o de las inspectoras públicas y se la otorgaban. Cosa que no sucede, por lo menos a Tumec no le sucede así. Lo cual hay que estar muy cerca, ¿no? De esa secretaría, de ese funcionario para que le puedan, ¿no? Dar y a veces no tenés que ser, exactamente, y a veces no tenés que ser de una asociación de derechos humanos. Claro, totalmente. Porque muchas veces, ¿a quién le otorgan la información? ¿Cómo se le otorgan? Por ejemplo, otra de la periodista contó una anécdota muy, en ese momento, un chascarrillo, por así decirlo, pero no es tan graciosa. Ella hace una solicitud de información pública, ya les voy a contar cómo se hace la solicitud de información pública, y ahí voy a responder a tu pregunta. Se da cuenta que hace la solicitud de información pública y no le responden desde el gobierno, y oh coincidencia, a los 4 días aparece una gacetilla de prensa con toda la información que ella había solicitado. O sea, ella obviamente iba a pedir datos, parece trascendentales, para la gestión gubernamental. No, la gestión se da cuenta de eso de antemano, ya contempla esos datos y los empieza a difundir por distintos medios de comunicación. Jessica. Entonces, No, termina de desarrollar la idea, sí, sí. Mil disculpas. No, por favor. Entonces yo en ese momento le planteé lo mismo que me acabas de plantear vos, era, che, ¿qué pasa en el caso de, está bien, nosotros y nosotros estamos amparados, legitimizados bajo una asociación civil, ¿no? Que es Tumec, pero ¿qué pasa con el ciudadano, la ciudadana común, que quiere saber cuánto es lo que cobra un gobernador? ¿Sí? O quiere saber esto de las pautas, o quiere saber lo de las propas, o no sé, quiere saber qué políticas públicas y sociales se implementan, bajo qué régimen. ¿Qué pasa? No hay, es imposible. No, eso no estaría sucediendo. Y algo a tener en cuenta es que la ciudadanía en general no sabe que existe una ley y tampoco sabe lo importante de acceder a la información pública y tampoco entiende y sabe cuál es la metodología para acceder a la información pública por lo que respecta aquí en Mendoza. Así que no es tan lindo y no está tan avanzada. Obviamente hace 5 años la ley recién se estableció y demás, hay un gran camino por andar, pero me parece irónico que sectores públicos y gobernantes la defiendan a capa y espada cuando en la realidad no es tan así. Tal cual. Recordemos a la audiencia que estamos hablando con Jessica Villegas, referente del área de movilidad humana en SUMEC, que es un organismo que está constantemente velando y participando en la acción directa sobre los derechos, los distintos derechos garantizados en nuestro país, y nos habla sobre el acceso a la información pública. Hay un algo que yo no puedo dejar de vincular a esto, a este tema que estás tirando, que son las audiencias públicas, que es un lugar donde también sí. Nos podemos informar y que también hay algún derecho vulnerado, que es la modalidad de este gobierno de son audiencias públicas no vinculantes. Entonces vos podés participar, escuchar, pero no podés opinar. ¿Cómo? No, no tienen vinculación. Sí, pero no podés opinar. Vos no podés agarrar y decir, che, está mal eso. Podés opinar lo que no tiene injerencia directa a modificar una ley. ¿No se vulnera un derecho con eso? Eso es la pregunta. El ejemplo más claro... Sí. No sé si me escuchan ahí. Sí, el ejemplo más claro para mí es la ley de ordenamiento territorial que hay acá en la provincia de Mendoza. Que es... Sí, de generar como espacios de audiencia, de participación activa y reflexiva para la ley de ordenamiento territorial, básicamente busca que esté ordenado de manera lo mucho mejor posible, las viviendas y demás, y en uno de los apartados de la ley dice, bueno, sí, están buenísimas las audiencias, pero no son no vinculantes, es decir, abrimos el espacio, pero como bien planteabas vos, sí, vas a decir, pero eso no va a tener ninguna injerencia en el proceso final. Entonces los que terminan tomando decisiones son quienes tienen los intereses, ¿no? En este caso, o muchas veces, privados. Y acá pasa exactamente lo mismo, pero lo más gracioso de todo esto es que las personas no saben de que hay audiencias vinculantes o no vinculantes, porque no hay información. O sea, lo que vos me decís, no se difunde esa información. Entonces, capaz que habrá una persona diciendo, yo no sabía que podía estar en una audiencia y escuchar cómo es un procedimiento para hacer una ley, o cómo es una ley, o no tenía ni idea. Porque básicamente el Estado, vamos a hablar del Estado provincial, no difunde esa información. Y es algo que por lo menos desde SUMEC criticamos y hacemos referencia. Y algo que también creemos que es necesario para que pulir esta ley, es básicamente difundir la ley y dar cuenta de por qué es tan importante la información. Acá vale repreguntarse por qué no quieren que sepamos que la información es tan importante, porque obviamente si vos no tenés noción de ciertos datos, no puedes tomar decisiones efectivas, no puedes tomar decisiones participativas, y no sabe, y hay algo que están como queriendo resguardar. Se creo que... como bien planteamos en ese conversatorio, a ver, es un trabajo mancomunado, no solamente del Estado, sino también del sector privado, sino también del sector público, de las asociaciones civiles, de los movimientos sociales, de la academia, pero de que aquí a que pase es muy difícil. Volvemos al punto inicial, lo cual es irónico. No hay información. No hay información que hay una ley de acceso a la información. ¿Cómo se puede acceder a la información? ¿En qué momento se puede acceder? ¿Importa que vos seas parte de una asociación o no importa? ¿Qué información podés pedir? Bueno, todo eso las personas no lo saben. Estoy segura que lo del tema de las audiencias, que me parece un tema muy importante y de relevancia a la hora de repensar las políticas públicas, de pensar los proyectos, las personas, la ciudadanía en general, no lo tiene en cuenta porque no lo sabe. Entonces creo que me parece que quien tiene las herramientas o los recursos, en este caso económicos y los recursos humanos, que es el Estado provincial, debe generar una política mucho más integral en dar cuenta de esta ley. Recién les decía que también cómo se accede a esta información, por lo menos no es tan efectivo como ellos dicen. Sí, está la ley, pueden acceder todos y todas en cualquier momento. Pero para que ustedes sepan, no sé si ustedes han pedido alguna vez información pública. Eso te quería preguntar, ¿cómo es el procedimiento para solicitar información pública de alguna situación, de alguna política, de lo que sea? Bien, hay dos metodologías, pero le voy a decir breve, la más, por lo menos la que usa SUMEC, que es a través de un sitio web que básicamente ustedes se meten en mendoza.gov.ar ingresas y manejas toda la información pública, eso te direcciona a la página, ingresas y tenés que poner tu quit o tu quil, no, en este caso nosotros como asociación ponemos nuestro quit, el número el nombre del espacio de la asociación de la cual trabajamos y te da ahí ingreso directo. De ahí haces como el trabajito de solicitar la información y demás. Así parece re fácil, porque lo estoy diciendo como muy fácil. No es tan fácil, no se crean. La página no se carga. Ellos tienen como tiempo estimativo de otorgarte la información dentro de un mes. A nosotros a veces nos han otorgado la información a lo que va de 30 a 150 días. Y a veces nosotros necesitamos la información en tiempo y en forma para realizar distintos informes, para trabajar, y esa información termina siendo desactualizada. La única manera que muchas veces asume nos han respondido han sido con recursos de incumplimiento. Es un recurso de incumplimiento cuando básicamente el ente gubernamental no nos responde. Nosotros lo que hacemos, y nosotros lo que hacemos una denuncia, digamos, por medio del sistema, y como que damos cuenta que no nos han respondido. Y ahí te responden, después de ese procedimiento. Pero obviamente a ellos le tiene que ingresar el pedido, leerlo, y después muchas veces lo que te responden es: no contamos con esa información, gracias, o diríjase a la oficina, gracias. Muy pocas veces nos responden con información actual, con información real, con información completa. Y les voy a dar ahí el ejemplo del área de movilidad humana. Nosotras, digo nosotras porque nuestro equipo está conformado por mujeres, nosotras desde el área estamos trabajando por el acceso al voto de las personas extranjeras en Mendoza. Entonces hicimos una serie de pedidos de información pública a los distintos municipios de la provincia. Nos respondieron casi todos, ¿sí? Bueno, nos dieron toda la información, qué sé yo. Nosotros nos juntamos en el transcurso de este año con distintos referentes y referentas comunitarias para saber si podían acceder a la votación. Entonces muchos y muchas me decían, sí, no, que, no sé, cuando tenés que ir a votar a Capital, tenés que presentar tal y tal cosa. Digo, no, pero a nosotros nos dijeron en el pedido de información pública que hicimos, en la respuesta nos dijeron que esto no era así. No, es así. Después me junto con otra persona de Weimar, no sé, nosotros cuando tenemos que ir a presentar, tenemos que presentar una libreta. No, pero pará, en el acceso a la información que nosotros pedimos, no nos decía lo de la libreta. No, pero es así. Entonces digo, ¿qué están haciendo? ¿Un copy y pegue de un documento desactualizado que tienen guardado por ahí? ¿Qué es lo que están buscando? Porque yo muy convencida, tomando esos datos que nos habían dado, no hace mucho, estaba como diciendo, che, esto es así, y las propias personas en carne propia, yendo a votar, nos decían, no es así. Entonces ahí te das cuenta que los datos que te otorgan son desactualizados, muchas veces te dicen, no tenemos registro de esos datos. También me ha pasado que me he dirigido al área de desarrollo social de gobierno y nos han dicho, no les podemos decir cuántas políticas públicas de desarrollo social hay en Mendoza. Explícate la página. Y eso es lo que nosotros también planteábamos como asociación. Sí, fantástico, fíjate en la página, pero hay muchas personas que no se van a venir ni a escribir, hay muchas personas que no tienen acceso a internet, aunque lo crean. Hay muchas personas que no entienden el manejo. nosotros, porque estamos todo el tiempo, tenemos por suerte una computadora, tenemos wifi, tenemos cierto conocimiento, y también estamos todo el tiempo indagando, viendo, y tenemos ciertos contactos que nos permiten como decir, che, esto se hace por acá, esto se hace por allá. Pero ¿qué pasa con el ciudadano o la ciudadana común y corriente? ¿O qué pasa conmigo si yo, como Jessica Villegas, quiero ir a pedir información, me la van a otorgar, si no me la van a otorgar, bajo qué índole? ¿Tengo que hacerlo siempre por de manera digital? ¿No puedo ir a la oficina de manera presencial? Muchas veces te van a decir que no, que lo vas a tener que hacer por esta metodología, o que podés presentar una nota, y por cierto, la nota la tenés que descargar de la página web. Y eso tampoco lo dicen. Entonces, me parece que hay un montón de cosas para seguir trabajando. O sea, no es excelente, tan lindo como parece. No, o sea, para hay nada. un montón de cosas. También me parece que la sociedad debe dejar de pedir información, o sea, es importante, porque esta información debe estar plasmada, todo debe estar plasmado en plataformas, y no solamente digo en plataformas digitales, sino también en los medios de comunicación, en los diarios, en espacios comunitarios, algo que planteamos desde la asociación es, che, ¿qué pasa con los sectores vulnerados? ¿Qué pasa? No tienen ni idea de estas cuestiones. Como tampoco lo va a tener ni idea, no sé, ahí en ese conversatorio me lo planteaba una persona del sector privado y me decía, nosotros tampoco tenemos ni idea, ¿eh? Y a veces el propio sector privado le da miedo pedir información porque tiene miedo de que el Estado se enoje y no genere inversiones. Sé también repreguntarse cuál es el miedo que tiene la sociedad mendocina al momento de pedir información. Es muy complicado. Y hablándoles a grandes rasgos, parece todo muy bonito, pero no es tan así, es muy complicado. Entonces, como tenemos un gran laburo, ahora estamos como empezando a incursionar en la temática, como bien les decía al principio, es una conquista muy reciente. En ese conversatorio, las cosas que planteamos no fueron muy bien vistas por distintas personas representantes del Estado mendocino, pero bueno, para eso estamos, para incomodar. Y para dar cuenta de las cosas que están pasando. Excelente, Jessica, la temática que nos has traído. Y bueno, muchas cosas podemos sacar de arista, ¿no? Y obviamente que el Estado tiene información que no debe brindar, que debe resguardar identidades, ¿no? Y cuando se trata de sistema por ahí más penal. Pero otra información está obligado según ley a brindarla, y paradójicamente la información individual nuestra, esto pasa, ¿no? Los bancos de datos andan circulando y vendiéndose de empresa a empresa, ¿no? Y nuestra propia identidad, nuestra información es una mercancía que tampoco, obviamente, que es ilegal, completamente ilegal, pero una mercancía que anda dando vueltas todo el tiempo y que ciertas empresas se van comprando, se van vendiendo en esos bancos de datos que tienen información nuestra, ¿no? De nuestras identidades. Exactamente. Bastante. Y bueno, me lleva a pensar también la gran cantidad de avanzadas en leyes que tenemos, como la ley esta de información pública, como la ley de servicio de comunicación audiovisual, como la ley de paridad de género o del cupo laboral trans, ¿no? Que son de avanzadas totales, pero que chocan con la realidad, ¿no? Con estos estados tan medievales, por decirlo de alguna manera, y que no avanzan en lo que el pueblo les solicita. Así que bueno, la verdad que es un gran tema. Te agradecemos mucho. Sí, no solamente para concluir y dejarles claro que muchas de las problemáticas sociales y gubernamentales se hubieran podido evitar si la sociedad tuviese información, conocimientos fehacientes y oportunos, digamos, sobre los entes gubernamentales. Y si hay información, hay participación. Así que nada, bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre, y espero haber sido, a ver, que me hayan entendido. No, pero está es re importante. Es tan complicado el tema, que se abre la arista, sí. Es un gran derecho que ya está avalado por ley, pero que en la cotidianidad es como que no tenemos ningún tipo de derecho a solicitar información de lo que hacen con nuestros bienes, con nuestro servicio. Es como que eso no nos corresponde, ¿no? Saberlo. ¿Para qué lo vamos a saber? Y bueno, todo quiere quedar ahí, ¿no? En la discrecionalidad, en el oscurantismo, bueno, en ese, en ese teje y maneje, ¿no? Así que es re importante porque, bueno, genera empoderamiento tener información, claramente. Te agradecemos mucho. Exactamente. Te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes por el espacio. Que tengan lindo finde y gracias a todos y a todas. Abrazo grande. Abrazo grande. Grande.